¡El aplauso, chicas! Y para que lo sientas y para que te muevas, esto es tu grupo de para todo el mundo. Quiero que todos hagamos palmas arriba, brazos arriba, palmas arriba, brazos arriba, palmas arriba, brazos arriba. Ay, ay, ay. A ver cómo cantamos este tema. Me engañaste con deseo. Yo te fui a buscar. Te encontré a tus amigas. Calama y toda la cuarta región. ¡Deseos!